Ayer se aprobó ahí en la legislatura, en la Cámara de Senadores, se aprobó la ley Marco, que implica a 7 empresas ocupadas de esta provincia, que es la ley de ocupación temporaria, que bueno, ahora se conformó la ley Marco para todas las cooperativas. Bien, esto significa que saltan de tener una ley para cada empresa a tener una que las abarca a todas, ¿no? Exactamente, y para las que vienen, o sea, las otras, o sea, empresas nuevas que vengan, que se recuperen, también favorece la ley Marco, o sea que una vez que el juez le dé la continuidad a los que formen cooperativas, realmente la ley Marco esta favorece a las empresas nuevas que vengan. Así que bueno, estamos muy contentos por esto. Las empresas recuperadas, para aclararle a la audiencia, ¿no? Esto le da la posibilidad de que esta ley marco de que puedan gestionar su empresa durante 3 años más para poder avanzar, ¿no? Exactamente, esa es la idea de avanzar con 3 años más y bueno, y después da la posibilidad de hacer la compra, de hacer la compra directa. Así que bueno, ese es un gran alivio para todas las recuperadas, para que tengan esa ley. Ya realmente estamos medio complicados con el tema de las tarifas, el tarifazo. Estamos viendo también, ahí se habló ayer en la legislatura, para todas las empresas recuperadas que tengan una tarifa preferencial por el tema este del tarifazo. Así que bueno, se va a presentar una ley, ahí la está presentando un diputado, ¿no es cierto? Un senador, perdone. Así que bueno, vamos a ver también si lo acogemos a esa ley. Yo creo que estamos avanzando muy fuertemente en ese sentido, en las compras ya, una vez que salga el fideicomiso, que el Estado ponga los fondos y bueno, ya hacemos eso va a ser va a ser un crédito que lo dan, no es un subsidio, es un crédito que lo dan a las cooperativas para hacer las compras. Claro, nadie le regala nada, esto es así. No, porque tampoco no queremos que lo regalen nada, pero por el trabajo que estamos haciendo realmente estamos recuperando más de casi 300 puestos de trabajo en forma directa, así que yo creo que el trabajo que estamos haciendo es bastante importante acá en la provincia. Aparte